Esta es la X. Mañana 10 minutos, ya estamos aquí Cata Blanco y Cristian Méndez acompañándolos hasta las 11 de la mañana con Mañanas X. Amigos, feliz viernes. Sí, feliz viernes para todos ustedes. Se acabó la semana por fin, Cata. Y viene festivo. Y viene festivo además, qué rico, ¿no? ¿Es el último del año? No, mentiras, no, velitas. Falta velitas. ¿Hay otro en noviembre? No, eso es el último de noviembre, es el último eso sí. De noviembre. Eso sí es verdad. Bueno, pero bien, para que descansen, para que se programe, si va a viajar, si va a salir de Bogotá, de este caos. No, mentira. No, no, yo no critico mi ciudad, yo soy orgullosamente rolo. Pues sí, acá estamos en Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez acompañándolos con buena música, por supuesto también la mejor información del mundo pop. Acá la vamos a tener. Sí, señor, y si ustedes siempre están buscando más, pues el modo Onix es para ustedes. Tiene todo lo que quieren y mucho más. Más comodidad, más tecnología, más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Comenzamos con buena música esta mañana. Aterriza Major Lazer, esto se llama Lean On. Muy grande por allá en el 2016. En Mañanas de la X. Each other. La X, más música. Sirena. Es Ravine Leney, la canción se llama Love Me Not. Miren más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que les presenta la pregunta del día, Cata Blanco. La pregunta del día para todos ustedes en las redes sociales de la X, arroba la X más música en Instagram, para que nos conteste la pregunta. ¿Cuál es su canción para arrancar el fin de semana festivo? Sí, porque hay que hacerlo con todos los poderes, como dicen. Obvio. De pronto hay gente que se quiere ir de viaje, entonces la playlist va un poco más para la manejada por carretera, para el parche con los amigos. Claro. Hay gente que de pronto va a estar mucho más tranqui y quiero ir algo más de baladita, digámoslo así. Pero yo voy a arrancar contándote la mía. Ajá. Y es una que llega de la mano de uno de nuestros artistas favoritos, que es el señor Bruno Mars. Ay, Dios mío, en 2016, Pedro. Sí, el presente. Presentó un disco llamado 24K Magic, un discazo, que tuvo la canción más exitosa justo con el mismo nombre, 24K Magic, sí. Pero además de ahí salió una canción que a mí me fascina por ese estilo como funky que tiene, y es justo esta que se llama Perm. emotions. You ready? You need to activate your sex. Activate your sex. Silky smooth as snap. Silky smooth as snap. Now lean with it. Lean. Throw a little sheen in it. Sheen. Then pat, pat, pat till it's flat. One more time. You need to activate your sex. Activate your sex. Silky smooth as snap. You gotta relax. Ooh, ooh, let me show you what you got to do. You gotta lay it back. Matter of fact, bang, show how to lay it back. Show how to lay it back. Show how to lay it back now. Ow, show how to lay it back right now. All right. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor.

dreams am I in? Tell me your fears. Are you scared? Tell me your stories. I'm not afraid of who you are. Está Madonna, la canción se llama Justify My Love. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Cata Blanco, tenemos noticias en el mundo de la música. A ver. En el mundo de la música clásica. ¿Qué pasó? No clásica, con clásica no me refiero a Tchaikovsky, sino los de los clásicos, de las bandas clásicas que todavía siguen en pie, que todavía están haciendo música. Y vamos a hablar de The Cure porque, pues recordemos que el año pasado ellos sacaron un disco que terminó con una ausencia de 16 años en la música. Ellos llevaban mucho tiempo sin haber sacado disco. El último que sacaron fue como en los 2000 y fue un disco que de pronto como que no tuvo tampoco tanto impacto. Pero pues el año pasado, el primero de noviembre, por estas épocas precisamente, pues sacaron un nuevo disco y a día de hoy pues acaban de confirmar que su concierto The Show of a Lost World va a llegar como película a los cines de todo el mundo. Ese Show of a Lost World precisamente fue el concierto con el que regresaron a la escena musical después de 16 años. Ese primero de noviembre que sacaron ese nuevo disco que se llama Songs of a Lost World, pues hicieron un concierto en Londres al que solo asistieron 3.000 fans. Eso pasó súper íntimo en el recinto Troxy, exacto, en la ciudad de Londres, pues promocionando este disco que realmente sí está lleno de paisajes oscuros, inspirados en las tragedias y pérdidas familiares con las que tuvo que lidiar el frontman de la banda, Robert Smith, durante estos 16 años en los que estuvieron pues alejados de los escenarios. Pues sí, ese mismo concierto va a llegar en modo de película a los cines cerca suyo. Acá los vamos a tener entonces en nuestros cines. Eso va a estar muy chévere. Yo sé que es una noticia que le gusta mucho a una gran fanática de esta banda, que es Diana Rodríguez, porque claro, después de eso la banda puso a disposición de sus fans un fragmento del concierto completo en su canal de YouTube para que lo pudieran ver y disfrutar aquellos que se quedaron con las ganas, pues evidentemente, de ver a Robert Smith y compañía tocar estas nuevas 8 canciones. Y además publicaron el disco Songs of a Life World Troxy London 2024, y eso es muy chévere porque las regalías de esto fueron donadas en su totalidad a World Child, que es una organización humanitaria internacional que apoya a niños y jóvenes afectados por conflictos armados. ¡Ay, qué bueno! Eso está Bien interesante, me parece algo muy lindo de parte de la banda y como dices tú, pues va a llegar a cines de todo el mundo. Ellos anunciaron el 11 de diciembre de 2025, antes de que salga en formato físico en Blu-ray y DVD, la película del concierto The Show of a Lost World va a llegar a cines del planeta entero y es el concierto formado no solo por las 8 canciones del disco más reciente que es Songs of a Lost World, sino también con una selección grande de sus éxitos más importantes. Los clásicos. Exacto, con los que uno creció, con los que los conocimos. Así que en total son 31 canciones las que podremos disfrutar en la pantalla grande. Un concierto que ha sido remezclado, reeditado y remasterizado en 4K, incluyendo una mezcla de sonido muy buena por parte de Robert Smith. Chévere. Y en pocas palabras, esta es una experiencia audiovisual inmersiva que dicen los críticos, uno no se puede perder. Hay que ver exactamente en qué fechas llegan a Colombia para que los fanáticos puedan ir a verlo. Mientras, nos devolvemos también a 1992 y lo hacemos aprovechando que es viernes y que The Cure creó uno de esos himnos eternos, una de esas canciones que nunca envejecen por más que pase el tiempo y que levantan el ánimo, que nos ayudan a arrancar, por ejemplo, hoy nuestro fin de semana. Es Friday, I'm in love, al aire. well, I hope you live. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food, don't be shy. Oh, call my mama, baby. I know it's hard, but don't have to look like I got to protect my heart. I built the wall so tall, I can look over. It ain't no deadline. Before you go, walk out my life. I'm gonna tell you. Before you go, walk out my life. I'm gonna tell you how much I love you. Ahí estaba Tyler, The Creator, que va a estar el próximo año presentándose en Colombia. Y quiero que hablemos de algo importante, Chris, porque en Bogotá el maltrato animal no tiene cabida. Sé parte del cambio, respeta y protege a los animales. Juntos podemos acabar con el maltrato animal. Denuncia a través de la línea 123 o del teléfono 601-439-9801. En Bogotá somos una gran familia interespecie. Y también te traigo noticias de cine. Ajá. Y de temas un poco psicológicos. Ay, Dios mío. En 2019 salió una película que se llama Midsommar. Ajá. Una película que fue muy exitosa, una película muy exitosa, como de un thriller de psicológico que fue dirigida. Una película de terror, o sea, eso se puede decir que es una película de terror. Claro, eso, lo que pasa es que es un thriller psicológico, pero eso es terror. Porque no hay monstruos, no es que haya fantasmas, claro, es que te raya la cabeza. Exacto, sí. Una película de Ari Aster, aclamada por la crítica, que tuvo muchísimo éxito, pero detrás de toda la historia de éxito, pues hay un tema ya que afecta a la actriz principal de esta película, que es Florence Pugh, porque ella dice que se habría hundido en una depresión de 6 meses. Uf. Ya había hablado de esto en el pasado, pero hace unos días estuvo en un podcast y decía que ya no me puedo agotar así porque tiene consecuencias negativas. Midsommar me hizo sentir triste por casi 6 meses después y en ese entonces ni siquiera sabía por qué. También habla que en 2019, ese mismo año de Midsommar, ella grabó Mujercitas y le permitió un poco distraerse de lo que estaba pasando en su cabeza, aunque en realidad sabía que había algo pues detrás como afectándola. Sí, Little Women, es que Little Women es una película bonita. Sí. Fue una reversión que se hizo en el 2019 precisamente de la película, de la clásica. Y claro, o sea, yo entiendo que de pronto ese proyecto de Midsommar fue tan agotador para ella que claro, pues uno busca de pronto, o no se dio cuenta, como tú dices, como que ella no se dio cuenta que realmente se estaba sintiendo de esa manera. Y cuando hizo Little Women sintió como un... claro. Un espíritu, pero sí, sí. Dice también que, dice literal, voy a leer, fue cuando volví a casa para Navidad que noté lo deprimida que estaba y dije, probablemente es por Midsommar, así que creo que nunca debería volver a hacer algo así porque de verdad fue demasiado exigente mental y físicamente para ella. Sí, para los que no se han visto la película, Midsommar básicamente es la historia de Dani, que es una chica, una joven que acaba de experimentar una tragedia familiar. Entonces ella sí tiene esa pérdida familiar y entra como en una profunda tristeza. Eso lo deja como en un estado mental muy vulnerable. Y de ahí ella tiene un novio muy tóxico. Y se va con el novio tóxico y con los amigos del novio tóxico para Suecia. Sí. Allá se meten y se dejan caer en las manos de un culto pagano en Suecia. Y ahí es donde se empieza a desarrollar toda la trama. Pues le empiezan a pasar un montón de cosas a Dani que la llevan al límite, que desde el momento que ella llega allá, pues, o más bien desde el momento que inicia la película, ella está bajo mucho estrés. El personaje de Florence Pugh vivió una tragedia en vida muy, muy, muy, muy agotadora, pues, y pues lógicamente para ella fue sumirse de lleno como en ese estado mental en el que usted literalmente tiene que ser una persona que está desolada. Además que lo que te decía arrancando llama mucho la atención porque no hay gritos, no hay monstruos, no hay una música como estridente. Son situaciones al muy contrario, estresantes. Son sonidos, o sea, es como que todo ocurre en una serenidad que es casi perturbadora. Sí, demasiado. Y eso lo vuelve más agresivo y más violento de lo normal. Sí, sí, horrible. Ella decía como, vea, yo nunca antes en mi vida vi ese nivel de dolor que me estaban pidiendo en ese set. Al inicio yo me imaginaba escuchar en las noticias, o sea, como ya pa ella en su ejercicio de actriz, como ponerse en como en escena, ¿no? Sí. Para sentir lo que tenía que sentir el personaje, pues ella decía, al inicio me imaginaba escuchar en las noticias que alguno de mis hermanos había muerto, como para yo poder sentirme triste de esa manera. A la mitad de las grabaciones me di cuenta que en realidad tenía era que imaginarlos ya en ataúdes, o sea, como... Y al final, prácticamente que estaba en el funeral de toda mi familia. O sea, ella hizo un ejercicio mental muy fuerte y pues eso tuvo secuelas. Eso representó, obviamente, repercusiones en su salud mental. Estuvo 6 meses deprimida. Eso puede ser muy complicado. Sí, uh-huh. Es cierto. Pero qué gran actriz es ella. Gran actriz es Florence Pugh. Muy buena. Bueno, esa es la noticia entonces de Florence Pugh. ¿Sí? Vámonos, ahora alegremos un poco este viernes, sí, porque sí, estamos hablando quedamos, de canciones para abrir el fin de semana. Quedamos así como... Bueno, sí, acá está Lenny Kravitz, acompañándolos ustedes en la mañana de viernes. Llegó el fin de semana. Son Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. She's divine. I know she's a super lady.

be a sad.